Metro Live presenta This is Resident, Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo. In the mix, worldwide, every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident, Hernán Cattaneo. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿cómo les va? Soy Hernán Cattaneo y esto es Resident por Metro 95.1 y Metro95.1.com. Siempre en este programa les presentamos nueva música de todo el mundo, pero esta vez vamos a hacer una excepción. Como todos saben, hay un gran festival de música electrónica que se realiza en Bélgica a fin de julio todos los años, que se llama Tomorrowland. Es probablemente el festival más grande del mundo, van unas 300.000 personas. Estuve tocando ahí a fin de julio, más precisamente el 29, y lo que les vamos a presentar es el set en dos partes. Hoy vamos a hacer una hora y el próximo sábado otra, de lo que fue mi presentación en este festival tan grande y famoso llamado Tomorrowland. Bienvenidos a Resident. This is Resident. Hasta la una, Resident, Hernán Cattaneo. sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Metro 95.1. Resident Hernán Cattaneo, a radio show. We'll be right back. Resident. Para más info de la música que suena en este programa, pueden ir a facebook.com/HernánCataño, Instagram DJ Hernán Cataño o Twitter Cataño-Hernán. Seguimos en Resident por Metro 95.1 y Metro951.com hasta la 1 de la mañana. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Metro 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Nueva música de todo el mundo. Resident, Hernán Cattaneo. También puedes escuchar a Resident en todo el país a través de Metro Mendoza 95.5, Metro Neuquén 93, Metro Mar del Plata 98.9, Metro Rosario 91.9, Metro Villa La Angostura 106.5. Quédate en Resident hasta la una.

con esta primera hora de mi set en Tomorrowland, grabada el 29 de julio en vivo en Bélgica, vamos cerrando este Resident. Los espero el próximo sábado aquí en Metro 95.1 y Metro 95.1.com. Les deseo a todos un muy buen fin de semana y los dejo con mi amigo DJ Paul y sus selections. Resident, sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, Metro. Metro 95.1, sonido urbano. Metro. Metro 2018. Sos parte de lo que viene. Metro 95.1.com. Metro 95.1. Sonido urbano. En minutos. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. La Nación presenta Mercedes-Benz 300 SL. Armá el legendario Alas de Gaviota, el clásico deportivo más importante de la historia, a escala 1 en 8. Promo lanzamiento, fascículo más capote y parrilla a $99.90. Búscalo en tu kiosco. Encontrate con lo excepcional de la música y prepárate para una noche inesperada, porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller Time. Cerveza Miller presenta Selections en Metro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. J. Paul Oficial. Domingos, 1 a 3 AM. Records by DJ Paul. Metro Late Night. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Sebastián Paul. Metro Late Night. Thank you.

by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back. 1 a 3 AM. We'll be right back. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. AM. El sonido se despierta. Selections by DJ Paul. @DJPaulOficial.